disfrutar de los días grises. Caminar por las veredas tapizadas con hojas secas. Permitirse ser feliz. Escuchanos en la 88.1.com o descargando la app de la radio desde tu Play Store. Otoño 2018. La actitud es todo. Ahora vos también podés estudiar una carrera corta con título oficial. Llegó TecLab, el primer instituto técnico superior pensado para vos. Elegí entre 12 carreras oficiales de 2 años de duración, 100% online y con un certificado intermedio oficial al finalizar el primer año de cursado. TecLab está en vos. Más info en www.teclab.edu.ar. UDOCBA, el gremio docente que piensa en vos. Acércate. Te brindamos atención gremial personalizada en toda la provincia de Buenos Aires. Amplia cobertura en subsidios. Capacitación permanente. Disfruta tus vacaciones en familia. Mar del Plata, Córdoba, San Luis. Reserva con el 30% del total. Y paga cuando volvés. Hasta en 10 cuotas sin interés por descuento de haberes. Afiliate. Somos parte de la misma lucha. UDOCBA. Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Entre todos, seguimos haciendo cañuelas. Salud. En 10 años logramos que la tasa de mortalidad infantil sea una de las más bajas del país. Educación. Ahora contamos con 7 universidades y más de 30 carreras para que los jóvenes puedan estudiar sin tener que irse. Seguridad. Extendimos el patrullaje a todos los barrios y localidades. Tenemos una tasa de agentes superior al promedio del país y logramos reducir significativamente los delitos denunciados. Producción. Logramos que más de 115 empresas se radiquen en Cañuelas. Ya somos el distrito más industrializado de la zona, generando más empleo. Agua potable. Extendimos la red en 67.500 metros, conectando a localidades y barrios suburbanos, dando servicio a 26.000 nuevos hogares. Cultura. Creamos el Instituto Cultural Cañuelas con 17 sedes en todo el municipio, para que los vecinos dejen de ser espectadores y se conviertan en protagonistas de la cultura. Y seguimos trabajando como el primer día, porque entre todos, seguimos haciendo Cañuelas. Cañuelas, Gobierno Municipal. ¿Querés saber lo que pasa en Cañuelas ahora? Ingresá a nacpopcañuelas.com. Información al instante, notas, entrevistas, audios. Vení a Musimundo y adelantate con estas ofertas que son un fuego. Tenés hasta 50% de descuento y 24 cuotas sin entrega en la mejor tecnología y electrodomésticos con tu crédito Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Otorgamiento de crédito Musimundo. Fin. Espacio publicitario. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva práctica de la materia Radio 1 aquí en Cañuelas. Muchas gracias a la 88.1 por brindarnos este espacio, la posibilidad de que nuestros alumnos, los futuros periodistas, quienes están justamente trabajando día a día para ser los periodistas del mañana, estén dando su práctica de radio, de Radio 1, todos los martes a esta hora. Así que hoy los vamos a invitar a escuchar, entre música y música, compacto de noticias. Hoy el trabajo práctico que les hemos pedido es justamente que ellos preparen lo que sería un panorama de noticias informativo, que va a ser breve en cada caso y que va a tener noticias, obviamente, de distinta orden, nacional, local, política, economía, internacional, deportes. Así que en un ratito, después de un poco de música, van a escuchar a cada uno de los equipos realizando su trabajo práctico. Me presento, soy Sergio Sechi, como todos los martes, como profesor de la Cátedra Radio 1, con todo el equipo, con todos los alumnos, estaremos trabajando en los próximos minutos. No se vayan, quédense en la 88.1, que ya viene el primer grupo de trabajo. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Ooh. prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. En MEA cuidamos lo tuyo. De viernes a domingo, 4x3 en leches UAT. Además, 35% de ahorro en pañales y toallitas Huggies. Llega el Hot Sale a BEA del 14 al 16. Buenas noches. Presentamos el panorama de noticias de la Universidad de Periodismo de la Ciudad de Cañuelas en la FM 88.1. Comenzamos con las noticias del orden internacional. Triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Amplio triunfo de Nicolás Maduro en las votaciones realizadas el pasado domingo en Venezuela. Maduro fue reelecto y será quien gobernará Venezuela hasta 2025. El cuestionado líder de la Revolución Bolivariana se impuso con el 68% de sus votos ante su opositor Henry Falcón, con el 26%. Somos la fuerza de la historia que enfrenta todos los retos, dijo el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. Caminando, caminando, voy buscando libertad, ojalá encuentre camino. Informe del Orden Nacional. Histórica condena. La justicia argentina condenó a 25 años de prisión al cura Ilazar por pedofilia. El cura Ilazar fue condenado por el Tribunal de Entre Ríos a 25 años de prisión por el abuso que realizó a 7 menores religiosos entre los años 1985 al 93. En el seminario de Paraná, donde ejercía como guía espiritual. El Vaticano reconoce entre el 1,5% y el 5% del clero está involucrado en casos de abuso a menores. Salario mínimo. El salario mínimo en la Argentina cayó el 34% en los últimos 2 años y medio. La Argentina quedó en el cuarto lugar después de haber obtenido el primer lugar en los últimos 2 años, detrás de Uruguay, Chile y Ecuador. Argentina en el cuarto lugar con $384 como salario mínimo y por debajo Paraguay y Bolivia. Nuestro país fue el segundo que más desvalorizó su moneda antes de Venezuela. Este fenómeno se explica por la devaluación, según un informe económico del Observatorio de las Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. Seguimos en el panorama informativo. a través de la FM 88.1, los universitarios de la carrera de periodismo de la ciudad de Cañuelas y el panorama informativo. Información del orden nacional. Suteba, con las consignas todos a Plaza de Mayo. El gremio docente realizó un paro provincial en el día de hoy. Mañana, 23 de mayo, realizará un paro nacional con la Marcha Federal Educativa, la adhesión de CETERA y CTA a Plaza de Mayo. Me parece increíble la actitud de la gobernadora María Eugenia Vidal burlándose de la docencia, declaró el representante del gremio de Suteba, quienes rechazaron la oferta del gobierno provincial acusando que el salario está por debajo de la inflación. Los docentes reclaman aperturas a las paritarias y mejores salarios, entre otras cosas. Cultura y tradición. La Municipalidad de la Ciudad de Cañuelas llevará a cabo en los días 26 y 27 de mayo a las 19 horas un encuentro de música surera. Tendrá como atractivo una muestra de la vida de Luis Balbo y su aporte a la cultura. Dicho evento se realizará en el patio del Instituto de Cultura. Informe especial Precios Cuidados. La renovación del programa Precios Cuidados se empezó a llevar a cabo desde el 7 de mayo y estará presente hasta el 6 de septiembre. Los productos que más aumentaron desde 2014 a 2018 fueron: el arroz aumentó un 38%, la yerba un 68%, los fideos un 38%, las hamburguesas un 74%, la carne picada 86%, la gaseosa un 79%. Los ausentes en el nuevo programa de Precios Cuidados: la harina, el asado, el pollo, las verduras, la cerveza, el fernet, el vino y la soda. Los nuevos: el espinazo y la papa. Entre los mayores aumentos se encuentran la leche descremada con un 114% de aumento desde 2014 a 2018 y los pañales con un 91% de aumento. Estas fueron las noticias realizadas por los estudiantes de periodismo Gastón Musiriaga y quien le habla, Claudia Moyano. ¿Desde cuándo estoy llegando? ¿Cuánto tiempo caminan? ¿Desde cuándo caminan? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo? Gracias Gastón Munizaga, gracias Claudia Moyano. Primer grupo, Los Valientes, para darnos este panorama de noticias, un panorama de 6 minutos aproximadamente, que vamos a seguir escuchando con otros grupos de estudiantes que van a hacer su práctica al aire aquí en la 88.1 en segundos nada más. Thank you. En este otoño, cambiamos la palabra deprimirse por permitirse. Permitirse. Permitirse disfrutar de los días grises. Caminar por las veredas tapizadas con hojas secas. Permitirse. Permitirse ser feliz. Escuchanos en la 88.1.com o descargando la app de la radio desde tu Play Store. Otoño 2018. La actitud es todo. Es todo. Este es el sonido de la milonga. Bienvenidos al panorama nocturno de la 88.1. Noticias del orden internacional, nacional, provincial y local en 7 minutos. Deportes. Nainggolan, una de las grandes ausencias del Mundial. El volante belga de la Roma de 30 años no fue incluido en la lista de los 23 jugadores que viajarán a Rusia. El entrenador español Roberto Martínez ni siquiera lo seleccionó en la lista preliminar de 28 que entregó la semana pasada y objetó que se trata de una cuestión puramente técnica. La decisión generó polémica en su país y sorpresa en el mundo del fútbol en general. Sampaoli dio la lista de los 23 con sorpresivas ausencias. El técnico de la lista de la selección oficializó ayer lunes el listado de los jugadores que viajarán a Rusia en una conferencia de prensa. Entre los nombres que no estarán en la nómina, los que más mella hicieron son los de Mauro Icardi, goleador del Calcio, Ricardo Centurión y Lautaro Martínez. La decisión del entrenador santafesino tuvo respuestas negativas del público e incluso el duro repudio de algunos medios de comunicación. Política. Piden aumentar la coparticipación con los municipios. El peronismo buscará tratar en la legislatura bonaerense un proyecto para aumentar la coparticipación de recursos de la provincia del 16 al 21%. El borrador fue redactado por intendentes del bloque Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, PJ, con el objetivo de recuperar una importante masa monetaria que, según denuncian, se perdió desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal. El presidente del bloque, Walter Abarca, sostuvo en este medio que, entre otras cosas, se busca que las comunas recuperen parte de lo perdido cuando se les quitó el Fondo de Seguridad de 3.500 millones de pesos en el año 2016. Sociedad. Docentes del Colegio Santa María podrán becar a sus hijos. El gremio de los docentes de la educación privada, SADOP, logró que los hijos de los educadores que trabajan en la institución asistan gratuitamente. De esta forma empezará a regir un convenio que ya estaba establecido, pero que no se cumplía. El secretario general de SADOP, Juan Manuel Cascardo, declaró a este medio que por primera vez hay un grupo de docentes que se animan y esto es sumamente importante por lo que representa para la educación privada. Traslado del mercado de Haciendas de Liniers a Cañuelas. El municipio de Cañuelas aseguró que la negociación sobre el traslado del mercado de Haciendas a la ciudad estaría un 90% asegurado. Restarían ordenar detalles que se terminarán de pulir a fin de este mes. El plan aprobado por las casas consignatarias que integran Mercado de Liniers Sociedad Anónima deberá pasar todavía por el filtro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Espectáculo. El rapero argentino Wos se coronó como campeón de la AA. Valentín Oliva, o más conocido en el ambiente del rap por Wos, se consagró este fin de semana vencedor de la competencia internacional de freestyle AA 2018. El torneo se desarrolló en el Estadio Malvinas Argentinas de Capital Federal y contó con la participación de los 16 mejores freestylers de habla hispana que compitieron por el primer lugar ante más de 10.000 personas. Entre las figuras destacables de la competencia, el argentino Wos logró vencer en semifinales al mexicano Asesino y en último combate superó a Sharty, representante de Puerto Rico. Esto fue el panorama de noticias nocturno de la 88.1 con Karen Santillán y Nicolás Fernández Lobo. Los esperamos con más noticias en la próxima edición. curva. No, las mías no. Manos en suspenso, química de seducción. Cóctel explosivo, del gran bebo, ese bebo. No le digas, no le pidas que diga que no. No le pidas que diga que no. No le pidas. Ay, no, no, no. No le digas no. Romance y suspenso, química de seducción, cóctel explosivo, del gran peo, ese peo, ese peo, ese peo, ese peo, ese peo. En este otoño, cambiamos la palabra deprimirse por permitirse. Permitirse. Permitirse disfrutar de los días grises. Caminar por las veredas tapizadas con hojas secas. Permitirse. Permitirse ser feliz. Escuchanos en la 88.1.com o descargando la app de la radio desde tu Play Store. Otoño 2018. La actitud es todo. Es todo. Buenas noches, esto es Radio 88.1. Soy Maximiliano Bombas Locas Cabalunas y él es mi compañera, Claudia Rodríguez. Estas son las noticias de ahora, ámbito local. Murió un hombre tras un control policial por supuesta ingesta de estupefacientes. Un remis fue detenido tras un control policial en el kilómetro 64 de la ruta 6 de nuestra localidad. En el auto viajaba una pareja al que se le secuestró un arma calibre 22. Mientras constataban los datos del vehículo, el hombre comienza a despedir espuma por la boca, según detallaron fuentes policiales. Se lo traslada al hospital de Cañuelas, donde fallece. Se trata de Patricio O'Gorman y la causa fue caratulada averiguación de causales de muerte. Internacional. Nuevo tiroteo en una escuela. En Georgia, Clayton, hubo un nuevo caso en una escuela de Estados Unidos. Todo ocurrió en la noche de ceremonia de graduación de secundaria. Una discusión provocó la muerte de una mujer y otro resultó herido. El hecho ocurrió horas después de la masacre de Texas. En el ámbito internacional seguiremos mientras Cuba sigue de luto, una sobreviviente del avión que se precipitó se despertó. Los investigadores recuperarán las cajas negras con las que se esperan dilucidar las causas del accidente. Mientras comenzaba la investigación y la identificación de los cuerpos, para decenas de familiares sin consuelo, una de las tres sobrevivientes en terapia intensiva logró recuperar la conciencia. Recordamos que el siniestro causó la muerte de 110 personas, 102 cubanos, 5 extranjeros y 6 miembros de la tripulación mexicanos. Provincial. Paro total de subtes. Tras la detención de Néstor Segovia, comenzó un paro en todas las líneas de subtes. Además, detuvieron a 15 empleados por obstruir el servicio. El dirigente gremial señaló: el jefe de gobierno, Larreta, es el responsable. Hasta que no liberen a los compañeros, vamos a parar todo. La red de subtes. Seguimos en el ámbito provincial. Los gobernadores del Partido Justicialista se resisten al plan de Macri para bajar el gasto. Para el gobierno deberán ser las provincias las que carguen con la presión por ser los beneficiados con la distribución de la coparticipación y la devolución del 15% de ANSES. Los gobernadores del peronismo, que son mayoría, rechazan el plan oficial. Ámbito de deportes. Sampaoli dio la lista de los 23 jugadores. Anoche, el director técnico de la selección argentina anunció la lista de los 23 jugadores que integran para ir a jugar al Mundial de Rusia 2018, dejando afuera a varios jugadores, como Nahuel Guzmán, Rogelio Funes Mori, Ricardo Centurión, Lautaro Martínez, entre otros. En últimas noticias, el arquero Romero se lesionó la rodilla y no podrá jugar el Mundial. Y una noticia más del ámbito local. Cañuelas celebra a Carlos Vega. El sábado 26 y domingo 27 se realizará en el Instituto Cultural Cañuelas del Carmen 664 una nueva edición de Encuentros de Música Sureña. Carlos Vega, con una combinación de muestras estáticas, actividades formativas y shows musicales. Estas fueron las noticias. Buenas noches. Llevará al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para el mar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó.

Con poco tiempo, el gobierno ofrece al PJ negociar cambios en la ley de tarifas. Entre las ideas más importantes está la de desregular CAMMESA, bajar el IVA, compensar tarifas interior con urbano y discutir traspaso de gastos a Vidal y Larreta. Poco tiempo y poco margen, pero el gobierno nacional explora contrarreloj, un acuerdo con el peronismo, para redactar un nuevo proyecto de tarifas que incorporan varias de las demandas planteadas por los gobernadores del PJ. Continuando con la información nacional, detuvieron al gremialista del subte Néstor Segovia por obstruir el servicio. El delegado del gremio de los trabajadores del subte, Segovia, fue detenido este mediodía por la policía de la ciudad en medio de una huelga en las líneas H y E. El sindicalista está acusado de cortar las vías y obstruir la partida de las formaciones conducidas por los empleados que no se sumaron a la medida de fuerza. Finalizamos con las noticias nacionales. Los docentes pararon hoy en la provincia de Buenos Aires. Los gremios UTEBA, FEB, AMET, UDA y UDOGBA realizaron en el día de hoy un paro provincial con el objetivo de que se vuelva a convocar a paritarias salariales y se realiza una oferta que supere el 15% de aumento que ofreció la provincia. Asimismo, el paro será de 48 horas, ya que el día miércoles se adhieren al paro propuesto por docentes argentinos confederados y a la marcha federal docente que se dirigirá a Plaza de Mayo. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, dijo: al gobierno de la provincia le decimos que no hay que mentir, no hay diálogo, el aumento está por debajo de la inflación y lo que tienen que hacer es convocar a este frente docente. Siguiendo con el bloque internacional, Maduro echa al mayor diplomático de Estados Unidos. Nicolás Maduro expulsó de Venezuela a Todd Robinson, máximo diplomático de Estados Unidos en ese país. Fue luego de acusarlo de participar en supuestas conspiraciones económicas, militares y políticas. Robinson había llegado al país a finales de fin de año. Para continuar con la noticia internacional. La erupción del Kilauea cada vez más violenta y se acerca a una planta de geotérmica. El volcán hawaiano, que entró en erupción hace 3 semanas, sigue aproximándose a una planta térmica de la isla que contiene sustancias inflamables y podría provocar una emisión incontrolable de gases tóxicos. Este lunes, la lava del volcán ha entrado en contacto con el Océano Pacífico y ha provocado una nube de ácido que podría ser mortal y en la que hay en suspensión fragmentos finos de vidrio. El humo cáustico puede ser fatal si se inhala. El volcán ha producido alrededor de 2 decenas de grietas que arrojan lava, el mismo número que en un anterior evento de 88 días en 1955. Para cerrar con la información internacional. Falleció una de las sobrevivientes del accidente aéreo en Cuba. La cubana Greta Landrove falleció este lunes a causa de las graves heridas sufridas en el siniestro ocurrido el pasado 18 de mayo en La Habana, a poco tiempo de haber despegado el vuelo desde el aeropuerto. Landrove, de 23 años, ingresó al hospital Calixto García con pronóstico reservado, pero su salud fue desmejorando al presentar un traumatismo craneal severo y daño neurológico severo. De esta manera, ascienden a 111 las personas fallecidas y aún quedan 2 internadas, Emily Sánchez y Maylen Díaz, ambas en grave estado. En mi corazón. Para cerrar con el panorama, vamos con 2 noticias del ámbito local. Cañuelas quedó a un paso de la hazaña. El equipo de nuestra ciudad se jugaba un partido muy difícil para pasar a las semifinales del torneo en busca de un nuevo ascenso y estuvo muy cerca de lograrlo. Cañuelas, que se clasificó en el último lugar del reducido, visitaba a Central Córdoba de Rosario, que fue el mejor clasificado del torneo. Pero más allá de las diferencias de puntos que obtuvieron en el campeonato, el partido fue muy parejo y terminó igualado 0-0. Por la ventaja deportiva, el equipo local logró pasar a la siguiente ronda. Y Cañuelas, que de todos modos hizo un gran partido, quedó eliminado y pensando de cara a lo que será un nuevo torneo en la Primera C, que comenzará luego del Mundial.

Muchísimas gracias por la escucha, por estar en la 88.1 en este día martes. Todas las noches de martes estaremos ofreciendo los trabajos de los estudiantes de periodismo aquí en Cañuelas, cursando esta materia que es Radio 1. Una vez más, en nombre de ellos y en el mío como profesor de ellos, les agradecemos la escucha y, por cierto, esperamos que estén con nosotros el martes que viene con un nuevo trabajo práctico de Radio 1. Hasta entonces. En BEA cuidamos lo tuyo. De viernes a domingo, asado de novillito el kilo, 119 pesos. Además,